Cuando se habla de potencia objetiva, ¿el término objetivo no implica la realidad de la cosa que es objeto? La expresión en potencia objetiva se usa precisamente para decir que una cosa está presente en la inteligencia siendo exclusivamente en ella y no al mismo tiempo en la realidad. Así se dice que está en potencia objetiva la idea de una cosa factible en la inteligencia humana, y así se dice también que está en potencia objetiva toda esencia posible en la inteligencia divina. De manera tal que ahí la expresión potencia objetiva no implica en modo alguno precisamente la realidad de la cosa que es objeto. Esto pudiera parecer un uso inconveniente del término objetivo si uno hace hincapié en que objeto es la cosa real en cuanto está frente al cognoscente. Pero ese tipo de objetividad es precisamente la objetividad de la cosa real. Hay cosas que tienen otro tipo de objetividad. Y sin embargo, hay que llamarlas objetos en el sentido de que son algo inteligido. Y en cuanto a algo inteligido, son objeto de la inteligencia. O sea, son término objetivo de un cierto acto de entender. Pero ahí la palabra objeto está dicha por analogía, claramente, ¿no? Lo que hay que advertir es que aquello que hace que llamemos objeto a la res, a la cosa real que enfrenta al cognoscente, acá se aplica por analogía en cuanto a que hay algo inteligible e inteligido, que sin embargo no es una cosa real distinta, sino que su ser es el de la propia inteligencia que entiende. Hago la siguiente aclaración. En el caso de la inteligencia humana, ese ser objetivo de la idea factiva está precedido por actos de intelección de alguna realidad necesariamente. De modo que, aún en el sentido primario de que el objeto es la realidad, la res distinta del conocente en cuanto conocida, aún en ese sentido, acá hay algo que queda porque las determinaciones que entran en la constitución de la idea factiva han sido previamente objeto de intelección en el sentido del objeto real, ¿no? De una res que se hace objeto. Pero, de nuevo, acá tenemos que aplicar la analogía y la máxima distancia analógica, porque cuando pasamos a la inteligencia divina, precisamente el ser objeto, que hay que decirlo por analogía doblemente aquí, ¿no? En modo alguno puede implicar una realidad distinta del ser de Dios que sea término de una potencia activo-pasiva que recibe su forma, ¿no? Eso es lo propio del conocimiento intelectual en un ente finito, pero nunca en la inteligencia divina, porque la inteligencia divina es desde luego puro acto. Y de hecho lo que tenemos que entender y pensar como propio de la inteligencia divina es que entiende todo en sí misma. Pero al entenderlo todo en sí misma, esas razones que están en la propia inteligencia divina, como razones de las cosas distintas de Dios, se pueden decir, por cierta analogía, objeto de la inteligencia divina, ¿sí? Sin que implique eso que la cosa distinta, por su realidad, sea la causa formal, extrínseca, intencional de la determinación recibida en la inteligencia divina, porque eso sería poner pasividad en la inteligencia divina. Lo único que hay que hacer en este caso es el esfuerzo de entender esa potencia objetiva por analogía, ¿no? Y purificar la denominación analógica de todo aquello que es incompatible con la perfección del acto de entender divino.